Estamos en comunicación ya con Sebastián Checho Batista, él es vicepresidente del Club Centro Oeste aquí de la ciudad de Santa Rosa. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes Agustín, ¿cómo te va? Saludo para vos y la audiencia de la radio, mucho gusto. Gracias primero obviamente por tomarte este tiempo y para romper el hielo, que nos cuentes un poco cómo funciona esta institución en nuestra ciudad, hace cuánto tiempo están, las actividades que tienes y bueno, que te explayes todo lo que quieras. Bueno, gracias por el espacio y la verdad que siempre decimos es importante que puedan dar difusión a las instituciones que por ahí estamos funcionando en la ciudad y bueno, sobre todo nosotros que somos una institución deportiva, que estamos transitando el tercer año de fundación, nacimos en diciembre del 2020 cuando nos dan la personalidad jurídica y bueno, de ahí en adelante emprendimos la actividad deportiva de fútbol, ¿sí? Y bueno, nada, la verdad que estamos muy muy contentos porque logramos fundar un club que está ordenado, con mucha seriedad, con muchas ganas de hacer las cosas bien, con una filosofía en el día a día que para nosotros primero persona, después deportista. Entonces trabajamos mucho en el espacio de la contención, la escucha, así el acompañamiento, y bueno, después siempre decimos la parte deportiva es algo que se acomoda, se arregla y se acompaña y se mejora, así que en ese sentido estamos muy bien. Venimos de muchos años anteriores de la zona amateur y un grupo que logró prevalecer y sostenerse, y bueno, eso nos hizo ir como poniendo la vara un poquito más alta y nos permitió, después de muchísimas discusiones y debates constructivos, llegar a la fundación del club y hoy somos un montón de personas que estamos con mucha energía, muy motivados, con muchas ganas y bueno, sosteniendo fútbol inferiores con 3 categorías y primera reserva masculino este año. Así que la verdad que muy, muy contentos y bueno, como siempre digo, un club no tiene techo y mejorar es lo único que te queda día a día, así que en ese camino estamos transitando. Digo, por lo que nos contabas, 3 años y ya tienen hasta muchas divisiones de fútbol, una institución que va creciendo. ¿Dónde se ubica para que la gente lo conozca y se dé una vuelta? Mira, Agustín, nosotros hoy por hoy, nosotros el año anterior, sobre fines de año, a través del municipio y el Consejo Liberante, logramos que se nos otorgue un pedazo de tierra para poder empezar a construirnos en nuestro espacio propio, que es el sueño de toda institución. La verdad que estamos muy, muy agradecidos con la gestión municipal y con la gente del Consejo que acompañó y que creyó en nosotros, nos escuchó, nos entendió y bueno, logramos obtener un espacio propio que, bueno, estamos transitando los últimos trámites administrativos como para ya poder, como siempre decimos, ir a plantar nuestro primer árbol y empezar a trabajar para que los chicos tengan un lugar realmente de pertenencia e identidad del Club Deportivo Centro Este. Hoy, igual actualmente, ya desde hace 2 años estamos trabajando en el espacio que utiliza la escuelita de recreo, en el Plan 5000, ¿sí? Frente ahí al Hospital Evita. Estamos trabajando ahí desde que iniciamos, en muy buena convivencia con la gente del recreo, organizando el espacio, los horarios para no superponernos y convivir, y bueno, ahí estamos nucleando a todos nuestros deportistas, tanto en reserva primera y los chicos inferiores, que son, te podría decir, en un 90% todos chicos del barrio, así que eso también nos pone muy contentos porque nos han aceptado, se han incorporado y cada día tenemos más chicos, que esa es otra gran realidad, ¿viste? Se encuentran cómodos, les gusta la forma en que trabajamos, no buscamos resultados, buscamos formación, uh-huh. Sí, buscamos que tengan un espacio donde puedan hacer una actividad y sobre todo, como siempre decimos, que cuando hablamos con los papás le decimos lo mismo, cuando llegan a su casa, su hijo queremos que lo vean contento, lo vean feliz, más allá que por ahí después te toca perder, empatar o ganar, son situaciones que no nos tienen que desviar del camino de formación y de acompañamiento hacia los deportistas. Decías justo que arrancaron hace 3 años, 2020, plena pandemia. ¿Cómo fue ese proceso y cómo funcionó el club siendo club social? Lo importante que hoy en día es tener un club social. Sí, fue muy difícil. Fue muy difícil porque nos encontró con toda la energía para arrancar. Arrancamos, me acuerdo, y estuvimos un par de semanas y se para todo por la pandemia, como le pasó a todas las instituciones y a todo el mundo, creo. Y bueno, la verdad que fue muy difícil sostenernos. Yo creo que gracias al grupo que tenemos armado, a la forma en que estamos organizados y al acompañamiento de todos los deportistas que entendieron la situación, incluso se sostuvo. pudimos hacer una buena campaña de socios, y los socios la verdad que nos han acompañado y nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Son pequeñas cositas que la verdad que fueron inyectando energías y fuerzas para que nosotros nos sostuviéramos, porque realmente, como decís vos, fue complejo para nosotros que recién arrancamos, pero bueno, logramos sostenerlo y bueno, y hoy estamos acá realmente, creo que con más energía de cuando arrancamos, porque te lleva día a día a realmente seguir construyendo y mejorando, porque te motiva, y te motiva sobre todo que los chicos vengan y los padres vengan y elijan el club y te cuenten por qué, porque le contaron que trabajábamos bien, porque le contaron que somos serios, porque le contaron que les gusta cómo tratamos a los chicos, y bueno, todas esas pequeñas cositas, la verdad que son satisfactorias, y yo siempre digo, el orgullo tiene que ser positivo y eso nos hace sentir muy bien. Hoy en día, para que le cuentes a los oyentes y también a las oyentas que estén escuchando, ¿en qué certamen están disputando a nivel local, a nivel provincial, y qué es y cuáles son los próximos objetivos también del fútbol del club en el corto plazo? Nosotros, Agustín, tenemos una gestión deportiva que armamos a partir de este año. Sí, por ahí con la experiencia de los años anteriores, sí, la pudimos reorganizar. Con divisiones inferiores estamos jugando con sexta, quinta y cuarta división. Tenemos casi 90 chicos hoy actualmente, compitiendo en la competencia que organiza la Liga Cultural de Fútbol de nuestra provincia, sí, con tres categorías, o sea, jugamos todos los sábados con todos los equipos y los clubes de la localidad, de la provincia, de Santa Rosa, digo, de la capital, más algunas localidades de como Macachín, Victorica, General Hacha, sí, y alguna más. Y después tenemos Primera y Reserva Masculino, que estamos compitiendo también en el torneo de la Liga Cultural Zona B, con Primera Reserva, que también transitando ese camino. Y como te vuelvo a decir, hoy por hoy el proyecto a mediano y largo plazo es la formación de los chicos, tener, como siempre decimos, la pertenencia, la identidad que nos permita sostenernos y sustentarnos en el tiempo, y quizás en algún momento más adelante, cuando tengamos nuestro propio espacio, nuestro propio predio, apuntar un poquito más arriba, que bueno, siempre decimos, cuando la competencia se va haciendo más exigente, también está bueno ir preparándose para esa exigencia, y bueno, en eso estamos, digamos, hoy actualmente, sí, más que nada enfocados en prepararnos, en formarnos y en construir nuestro propio espacio, que creemos que es lo más importante como institución tenemos que tener, porque es lo que con el tiempo, digamos, forma te sostiene, ¿sí? Sin lugar a dudas, creo. Y también volviendo un poco a lo que mencionabas antes de los clubes sociales, vos sabés que hace poco me tocó hablar con un vicepresidente de un club de la ciudad de aquí, no importa cuál, y me decía que es difícil mantener un club social por todos los gastos que tiene, y él creía que a poco tiempo o en un tiempo que puede ser prolongado se van a dejar de ser clubes para ser sociedades con fines de lucro. ¿Cuál es tu visión en este sentido? ¿Si crees que todavía se pueden mantener los clubes sociales y si con apoyo estatal o con apoyo de empresas es mucho más importante? Es real lo que te dice lo que te dijo esa persona de la otra institución. Hoy sostener un club deportivo, social, sin fines de lucro es muy, muy complejo. Para sostenerlo y sustentarlo es importante la participación de todos, y es importante abrir el juego, como quien dice. Nosotros somos un club que tenemos una cuota que le cobramos al club, que creo que es la más baja a nivel deportivo en las instituciones que hoy hay. Algo que le sorprende mucho a los padres, porque tenemos muchos chicos que vienen de otros clubes y pagaban tres veces más de lo que nosotros hoy le estamos pidiendo por ahí que colaboren, ayuden, ¿sí? Esto sumado a los socios que se sostienen, sumado a algunas personas que nos dan su publicidad, ¿sí? Todo ese combo hace que poco a poco nos vayamos sosteniendo, podamos retroalimentar nuestras actividades, ¿sí? Porque vos tenés profes que trabajan, tenés personas que acompañan a los chicos todo el día con una responsabilidad máxima. Entonces, tener la competencia, los días de competencia generan gastos de enfermería, de policía, de arbitraje, que se costean las entradas que vendés, que no son muchas, pero te ayudan a costear esos gastos. Y te vuelvo a decir, es importante abrir el juego. Nosotros tenemos una subcomisión de padres inferiores que trabajan ya hace un tiempo muy bien y van generando ingresos económicos a través de una cantina, a través de otras cuestiones para poder acompañar los gastos que tiene el club y nada. Y así, viste, realmente hablar de un gerenciamiento o de privatizar una institución deportiva en nuestro contexto, yo lo veo muy complejo. Hoy realmente no, ni siquiera lo analizamos nosotros. Si analizamos, poder tener un abanico importante de personas que nos acompañen, nos ayuden y tengan, a ver, lo que siempre decimos, uno está en el club porque tiene una pasión, porque somos hijos de club, porque de chiquito en nuestros barrios estábamos en los clubes de nuestros lugares, y te mueve eso, te mueve tener al chico 3-4 horas en tu institución, compartiendo, no solamente de cosas deportivas, sino charlas, momentos, ¿viste? Entonces creo que a hoy se sostienen las instituciones si realmente nos involucramos la mayor cantidad de personas y actores que permitan que la actividad se desarrolle y que los chicos tengan ese espacio de contención, que creo que es lo más importante. Y haciendo hincapié en esto que decías de la identidad, de la interpelación del club de barrio, ¿cuánto tiempo en tu función de vicepresidente te disfrute y cuánto tiempo de responsabilidad que te volvés a tu casa y ya estás pensando en el otro día que hacen en el club? Mira, lo que me preguntás es una charla habitual con dirigentes de todas las instituciones, con gente que te pregunta y te ve que andás para todos lados, que vas, venís. Es de lunes a lunes. Tenés responsabilidades de lunes a lunes, y dentro de las responsabilidades tenés momentos que por ahí no son tan lindos, tenés momentos de mucha alegría. Lo importante es encontrar el equilibrio, ¿sí? Porque también siempre decimos, los dirigentes tenemos familia, hijos, ¿sí?, que tienen otras actividades, otros intereses, otras ganas. Entonces lo importante es encontrar el equilibrio, ¿sí? Para que haya un acompañamiento mutuo de todas las partes. Realmente es complejo, pero no es difícil si tenés el acompañamiento necesario, ¿sí? Pero ese es un equilibrio donde juega todo, la frustración, la alegría, la tristeza, la angustia, ¿sí? En todo sentido, cuando no llegas con un gasto, cuando un chico se te lesiona, cuando suceden situaciones incómodas, ¿sí? Cuando un chico es citado a jugar un partido y sale contento y te da un abrazo, esas son todas situaciones que van sumando a uno como persona, a la madurez de uno como dirigente y a su vez a la construcción de la institución deportiva. Y en estos 3 años que llevas como vicepresidente y gestionando este club, si me tuviera que elegir un momento donde dijiste, bueno, valió la pena estar al frente de la institución, todo el trabajo y que te llenó de alegría. Cuando estábamos un día entrenando con primera reserva y no teníamos pensado hacer inferiores y empezaron a acercarse chicos. Y vimos el club, que hay un club acá funcionando, que juegan bien, que nos gusta cómo tratan a los chicos, que un amigo, mi hermano, juega en otro club y me contó del club cómo están ustedes. Y empezó a venir un chico y ese chico trajo a otro, y hoy tenemos casi 90 chicos. O sea, creo que ese fue un momento de gran gratitud, porque dijimos, epa, o sea, ¿qué pasó acá? O sea, nosotros no pensábamos hacer inferiores y nos encontramos de un día para otro con 20, 30 chicos que nos decían, nos dan un lugar para jugar, y así empezamos. Sí, vengan una pelota, juguemos, divirtámonos, y ahí así fue naciendo. Y eso creo que fue un momento muy grato. Y por último, Sebastián, aquel ciudadano de aquí de Santa Rosa que se encuentre en este momento en plan 5000, que quiera llevar a sus chicos al club, ¿en qué momento lo puede hacer? ¿Cuánto sale la cuota? ¿Cuáles son las disponibilidades que tiene? Y que lo inviste también a ser parte de esta, entre comillas, locura hermosa que es tener un club de barrio. Así es, una locura hermosa. Agustín, mira, nosotros estamos de lunes a viernes de 18:30 a 20 horas en el espacio del recreo frente al Hospital Evita. Sí, ahí todos los días de lunes a viernes, y si no, nuestra oficina, que se encuentra en la calle Villegas 775 de Santa Rosa, también abierta de lunes a viernes de 5 de la tarde a 20 horas. Ahí puede acercarse el padre, el chico que quiera preguntar, y nosotros lo asesoraremos, le explicaremos todo lo que necesite saber, tanto de la parte deportiva, la parte humana, que es muy importante para nosotros, y la parte de la cuota, que es accesible, estamos cobrando 2.000 pesos la cuota. Y bueno, como te digo, la verdad que muchos se sorprenden por el valor, pero bueno, nosotros hoy por hoy creemos que es la mejor manera de sostener y acompañar a los chicos y de no poner en una situación de me gustaría, pero no puedo, ¿sí? Y cuando alguno no puede, quédate tranquilo que hacemos todo lo imposible para igual que siga estando, ¿sí? Así que en ese sentido están todos invitados y, Y ya, primero agradecer a toda la gente que confía en nosotros y acompaña el club y está hoy presente en el club. Eso es un agradecimiento eterno realmente. Y ojalá, bueno, que también en un futuro, además del fútbol masculino, puedan tener fútbol femenino, también para que las chicas se acerquen y puedan ser parte de la institución. Sí, claro que sí. Nosotros en una próxima etapa, cuando tengamos nuestro propio espacio y nuestra estructura, infraestructura un poquito más armada y organizada, queremos intentar arrancar con etapas iniciales de fútbol femenino, que es algo hermoso, lindo, que siempre lo tuvimos en cuenta y en carpeta, y bueno, esperaremos ese momento y creería que vamos a estar a la altura de las circunstancias como corresponde, porque tenemos muchas ganas y trabajando así, organizados y serio, podemos dar respuestas positivas a muchas chicas y muchos chicos que tengan ganas de realizar la actividad realmente. Muchísimas gracias por estos minutos, Sebastián. La verdad es que tremenda nota y tremendo testimonio también de tu lado, y que existan estos clubes en la ciudad, uno lo llena de orgullo, porque significa que hay futuro y hay chicos que quieren seguir haciendo deporte. Así es, Agustín, te agradezco muchísimo la nota. Realmente hay que creer siempre en los sueños y bueno, a meterle para adelante como corresponde, y bueno, un abrazo grande a todos ustedes y a seguir para adelante. Muchas gracias.